aquí estamos en el cuarto capítulo, de la hora de la ruptura. Como ya sabéis, intentamos que este podcast sea semanal, a ver si lo conseguimos. Y hoy tenemos, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos death metal, black metal y nuestro libro de cabecera es el maravilloso Crónicas de Motel de San Sefar. Así que os espera una hora llena de contundencia sonora, de, como ya hemos dicho, black metal desde los mismísimos infiernos y death metal desde la mismísima caverna más lúgubre que puedas imaginar. Como siempre decimos, es el único podcast en el que escucharás el chasquido de la aguja en el disco, el siseo de la casete en el aparato. Y os podríamos decir algo del CD, pero como siempre decimos, pues no hace ningún ruido característico. Siéntense y disfruten del extremo espectáculo. Hemos empezado esta hora de la ruptura con una banda contundente, una banda llamada Blasferian, una banda que vimos en directo y que pudimos comprobar cómo se las gastaban. El plástico que os hemos puesto es un 7 pulgadas compartido con la banda Illegi with Satan. Editado este plástico por Iron Monge Records. Y como habéis escuchado, Blasferian sigue la estela de bandas como, por ejemplo, Imprecation, mascando un death metal de la vieja escuela, brutal, y desde las mismísimas cavernas. Ahora vamos a pasar con una banda que solo grabó esta demo, que sepamos. No sabemos si esta demo fue grabada de forma profesional, porque la tenemos grabada básicamente. Es una banda de Onteniente, una banda de esas a rescatar, que no hay pocas bandas, ya casi todo está reeditado en CD. Pero bueno, esta banda sacaron esta demo y bueno, tiene su aquel. Son Aberration desde Ontinyent, y el primer tema llamado Depresión. Ellos van Aberration. We'll be right back. Aquí estaban Aberration desde Ontinyent, con una grabación del 93 que no está rescatada, como ya hemos dicho antes, y ustedes juzguen si es digna de ser rescatada o pasa a los anaqueles de la historia del death o del thrash o de la música extrema. Pasamos ahora con Suspirial, una banda española que no sabemos exactamente dónde es, pero wow, tienen un single muy potente, el cual vamos a oír la cara A de este, como ya hemos mencionado, single. Seguramente estos acordes os serán bien conocidos de la banda sonora del film de culto París, Texas. ¿Por qué hemos elegido este CD, esta banda sonora, para poner de fondo a estos relatos? Pues básicamente porque Sam Shepard es el guionista. Y vamos a empezar con un relato de Sam Shepard, así relajamos un poco la situación, que ha sido tensada gracias a Suspiria, que nos ha llevado de viaje al más cavernoso infierno, y nos ha sorprendido mucho esta banda realmente. Conocí a un guitarrista que decía que la radio era su amiga. Se sentía emparentado no tanto con la música como con la voz de la radio. Su carácter sintético, su voz, que no había que confundir con las voces que salían de ella. Su capacidad para transmitir la ilusión de personas a grandes distancias. Dormía con la radio. Creía en un país lejano de la radio. Creía que jamás encontraría ese país, de modo que se conformaba con limitarse a escucharlo. Creía que había sido expulsado del país de la radio y estaba condenado a rondar eternamente por las ondas, buscando una emisora mágica que le devolviera la herencia perdida. Bueno, ahora sigue la música. Como hemos dicho, este es un texto del libro Crónicas de Motel de Sam Shepard. Un libro que destila carretera, que destila polvo, que destila moteles con luminosos fosforescentes. Y un libro con muy buenos textos, el cual recomendamos hasta la extenuación. muy buena dosis de Black Death por parte de una banda llamada Culto Blasfemo. Perdón, Culto Blasfemo no. Estamos aquí con las blasfemias. No, Culto Profano. Una banda que editó una demo hace unos años. La demo no tiene título. Son tres temas que huelen un poco a morbosidad, por ejemplo, pero que, wow, son absolutamente demoledores. La discográfica que lo saca es Crimson Pride, una discográfica con muy buen gusto, por cierto, afincada en Barcelona, que, si no nos falla la memoria, ha editado el primer LP en plástico, en vinilo, que también lo llaman, de una banda aterradora, una banda que nos gusta mucho por aquí, que son Suprematif. Y desde Culto Profano nos vamos a ir con una banda griega que se llama Nocturnal Vomit y un single compartido con otra banda, la cual no desciframos exactamente cómo se llaman. Más adelante os diremos qué banda es, pero bueno, esto es Nocturnal Vomit desde Grecia. Death metal para tu cara. Eran Nocturnal Vomit, una banda de Grecia con sus 7 pulgadas compartido, esta vez sí que os lo vamos a decir, en Feris, una banda polaca, y la verdad es que no podemos ocultar nuestra predilección por este maravilloso formato, el 7 pulgadas, un formato muy bonito, un formato que lamentablemente actualmente es bastante caro de producir, pero wow, es precioso, la verdad. Y desde Grecia nos vamos a ir a Bélgica con una banda llamada Forbidden Temple, una banda que sacaron un demo, no sabemos cuándo, no hay mucha info aquí en la demo. Una demo que la verdad es que lo que es la presentación es muy bonita, con la carcasa blanca, la demo blanca con estampación negra, y es una muy buena banda de black metal. La demo se llama Four, entendemos que es la cuarta demo que han sacado, y sin más Forbidden Temple. We'll be right back. El insomnio es una cadena. El insomnio es un lazo. El insomnio es un círculo vicioso. Ahora mismo, dentro de mi cabeza, dentro de mis huesos, gira mi cuello, se mueve el cartílago. Me gusta el ruido de mis huesos. En medio de esta emergencia pienso en ti, y solo en ti. En medio de esta sangre insomne, tus labios rosados, tus labios extendidos hacia arriba. No puedo respirar sin ti, pero este círculo de costillas sigue funcionando por su cuenta. Otro pequeño poema, pequeño texto del libro Crónicas de Motel, de San Sefar, que es nuestro libro de la semana, nuestro libro de cabecera. Y vamos a seguir con una banda de Barcelona que se llaman Greyjard. Todo el mundo la conoce. Tienen infinidad de trabajos, infinidad de singles compartidos. Tienen 4 o 5 álbumes tal vez. El que más nos gusta a nosotros de todos los álbumes fue su primer mini CD o mini LP, llamado, si no nos falla la memoria, Into the Mausoleum. Y esto que os vamos a pinchar ahora es el compartido de Greyjard con Ulcer. We'll be right back. hace repetimos hace 3 días seguidos que sopla el viento. Nuestros mejores amigos se están separando. Llaman a nuestra puerta amantes que se buscan el uno al otro. Pasa veloz el polvo por nuestras tierras. Golpetean todas las puertas de la casa, hasta la de la nevera. Vibran todos los cristales de las ventanas. Siempre se está haciendo el café. Siempre se oye teclear en el sótano. Escribe. Todo el pueblo alborotado, solo por la noche. Cuando hace este tiempo pienso en largarme, pero sé cómo me siento cuando me largo. Sé cómo me siento. En la casa de al lado están construyendo una ventana. Me sumerjo en libros sobre la fiebre del oro. Hay una cosa que me atrae, solo una. Que sepultaban a los compañeros dentro de árboles gigantes, árboles enteros, clavados desde el tronco. Hoy me he comprado una pistola nueva y un juego de neumáticos. Mi cuñada boquea pegada al teléfono. Finge vomitar. Ríe histéricamente, enloquecida por el torso de no sé quién. Debido a algún extraño motivo, mi mujer lee a Jung. Así, por las buenas. Generalmente lee cosas de Michael Moonrock, pero hoy lee a Jung. Mis padres viven separados. Cada uno por su lado. Por un momento creo que sufro un ataque. De los que se muerden la cola. Siguen los golpecitos en la casa de al lado. La ventana progresa. Las voces de las mujeres cruzan la casa con flechas. El civilizado ruido de un camión. ¿Qué es lo que pretendo entender? Una colección de sonidos. Arrendajos peleándose en cañón. El gran sauce agitando, siendo agitado por el viento. La gente moviéndose. Empujada, el que teclea abajo, el que está en el hospital, el que va en tren. Regresan las mujeres en sus bicis, con el niño, el más pequeño. Su cara es la más roja de todas después del paseo, atacada por la salvaje intemperie. Es mi único hijo. Por la tarde leo La llamada de la selva. Él la llama Lo del lobo. ¿Me lees un poco más de Lo del lobo? Ya es de noche. Bueno, otra banda de esas que no se ha reeditado su material son Herodet. Creemos que son de Barcelona, pero no lo tenemos muy claro. Está grabado en los estudios Metal Pesat, que se grabaron bastantes bandas de death metal. La demo es del 90-92, vemos por aquí. Hemos puesto el primer tema de la cara B llamado The Pack, que da título a esta demo. Esta demo que probablemente tarde o temprano sea reeditada. Seguimos con Crónicas de Motel. Dicen que en días muy calurosos la mayonesa podría matarte. Eso decía mi tía. También me dijo que nunca saliera de casa sin la cartera, por si me mataban y había que identificar el cadáver. We'll be right back. Vamos a ir concluyendo esta hora de la ruptura. Y esto que... esta penúltima canción que estaba sonando era de la banda de Zaragoza llamada Amnium, una banda que editó su primer plástico bajo la disquera Calabozo Records del amigo Salva, que también editó, por cierto, el primer single de Necros Cristos. Y para despedirnos, para decir hasta luego de este podcast, que como ya siempre decimos, escucharéis ese sonido típico de la aguja horadando el surco y el siseo del casete, pues vamos a despedirnos con Moondark, una banda mítica, y su demo The Shadow Path o algo así. Sí, más o menos. Esta demo fue reeditada hace unos años por la discográfica Stream Music. Sin más, os dejamos un poco con Moondark y emplazaros al siguiente capítulo, que ya será el 5, la hora de la ruptura.